cumpleaños Franco Nero. Franco Nero nació el 23 de noviembre del año 1941 en San Próspero Parmense, en Parma, como Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, hijo de Gabriele Sparanero, sargento de los carabineros procedente de San Severo, y su madre se llamaba Ninetta, y su abuela materna era gitana y tuvo 4 hermanos. Franco creció en Bedoña, población en la que en su etapa colegial representó sus primeras obras teatrales, y su adolescencia transcurrió en la ciudad de Milán, donde estudió contabilidad. Luego continuó estudiando economía y comercio, pero pronto lo abandonó para continuar estudiando en el Piccolo Teatro de Milano, para dedicarse a la actuación. Participó como actor modelo en revistas del género llamado fotonovelas y accedió al cine en el año 1962 con Pele Viva, y siguieron 5 películas sin trascendencia hasta que Sergio Corbucci lo lanzó a la fama con Django, un muy buen western spaghetti donde tuvo una destacada actuación. Franco Nero filmó hasta la actualidad 144 películas, de las cuales 9 están en postproducción y se encuentra filmando 4 más en forma paralela y con proyectos futuros. Entre ellas figuran 15 western spaghetti y además filmó 13 cortometrajes y 24 telefilmes y participó en 15 series de televisión, una de ellas con 8 episodios, lo que suma un total de 181 trabajos. Y en Car 2 del año 2011 le puso la voz al tío Topolino. Entre sus variados filmes podemos recordarle La Biblia en el comienzo, Camelot, El día de la lechuza, con la que ganó el premio David de Donatello en 1968, La batalla de Neredva, Confesión de un comisario a un juez de intrusión, El sordo Smith y su amigo El Orejas con Anthony Quinn, Colmillo Blanco, La muerte de un fiscal, Fuerza 10 de Navarone, El día del cobra, Mussolini último acto, Los revolucionarios, Las rosas de Danzig, Duro de matar 2 con Bruce Willis, y Quentin Tarantino lo incluyó en Django sin cadenas, y donde tuvo una participación. Y entre los telefilmes que realizó Franco Nero se destaca 21 horas en Múnich, sobre el asesinato de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich de 1972. En el año 2006 se casó con Vanessa Regrave, con quien mantenía una relación desde 1967, siendo una relación constante de idas y venidas. De esta relación, en 1969, nació su hijo Carlos Nero, director y guionista del cine italiano. Una mujer colombiana llamada Mauricia Mena, que trabajaba como ama de llaves en la casa de la italiana María Fava, cuando Franco Nero rodó en Colombia una película, le demandó por la paternidad de un hijo que tuvo en el año 1987, tras una relación sexual mantenida con el actor, al que llamó Franquito. Un juzgado colombiano falló a favor de Mauricia, reconociendo la paternidad de Franco Nero, quien nunca mantuvo contacto alguno con Franquito. Hoy, Franco Nero, o Franco Sparanero, está cumpliendo 77 años. ¡Feliz cumpleaños, Franco Nero!